Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. Hoy podcast en movilidad, hacía tiempo que no grababa en movilidad y bueno, aprovecho el que estoy por la calle y me estoy desplazando hacia una tienda y así aprovecho y os grabo un poquito. Bueno, por una parte, deciros que el sorteo Resilio, si no se ha sorteado ya, está a punto de hacerse o se habrá hecho, se habrá publicado en la página de YouGeek, yougeek.github.io. También Fran pues hará el sorteo, subirá un vídeo donde se ve el sorteo, cómo se ha hecho, de forma legal. Sois muchos los que habéis enviado el poder participar en este sorteo de Resilio, las dos licencias. Así que ya os digo, saldrá publicado en Twitter, saldrá publicado en la página de yougeek.github.io, también saldrá publicado en batería al 2%, así que bueno, que lo sepáis, que estar atentos porque estará a punto de salir. No os puedo decir todavía porque ahora mismo no se ha hecho el sorteo, así que no os puedo decir quién sois, sino en el próximo podcast, si nadie reclama esas licencias que les ha tocado, pues bueno, lo comentaré. Eso respecto al tema de SinCing. Os voy a hablar de una reflexión que hice este fin de semana con la Raspberry Pi, una cosa que me decidí hacer, y es que, bueno, sabéis que hace aproximadamente pues un mes y medio pues instalé, se me estropeó la tarjeta SD de la Raspberry Pi, no sé si os recordáis, y bueno, no tenía una copia hecha, por cierto, ahora mismo tampoco la tengo hecha con la nueva tarjeta, así que tendré que ponerme manos a la obra. Y bueno, pues la verdad es que en parte no es que me viniera bien, pero bueno, aquello que dices, bueno, pues mira, me viene bien porque así, pues todo aquel proceso que estaba haciendo al principio, ya sea por inercia, porque sabía cómo se hacía, o porque en su día lo hice así alocadamente y sin tomar apuntes, bueno, pues esta vez me sirvió para tomar apuntes y poder hacer pues alguna publicación tipo, como por ejemplo, cómo instalar Nextcloud versión 12 con MariaDB, PHP y servidor web, el Light TTPD, este que es el servidor liviano dentro de una Raspberry Pi, ¿no? Y poder crear este artículo, pues por ejemplo, para que vosotros, aquellos que tenéis una Raspberry Pi y que sabéis que por culpa de tener la Raspberry Pi 3 y que Canonical no acaba de implementar del todo bien la paquetería Snap, pues bueno, es el único método de poder instalar Nextcloud dentro de vuestra Raspberry Pi. Entonces, bueno, en su día lo instalé, no tomé ninguna nota y bueno, pues ahora me sirvió pues para poder tomar notas y crear pues ese artículo, ¿no? Que muchos de vosotros, me consta que ya lo habéis instalado, podéis encontrar en la página de YouGeek, ahí lo buscáis y bueno, pues si os interesa, pues ahí lo tenéis disponible. Bueno, la historia está en que, bueno, igual que Nextcloud sí que lo utilizo, como os dije, Nextcloud es esa nube totalmente privada por encima de Resilio y SinCing, porque esa es la única que sí que está en nuestra red local y que no tiene contacto con nada, está totalmente aislada y solo tenemos accesibilidad a nosotros, ya sea desde nuestro portátil, móvil, pero todo dentro de nuestra red local, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? A través de la VPN. Bueno, pues deciros que instalé también otra serie de servicios que para mí no sean útiles, pero que no utilizo, como es el caso, por ejemplo, de DLNA, para poder elegir en una carpeta donde tengáis contenido multimedia y poder ver en vuestra televisión, incluso en dispositivos móviles, ver ese contenido multimedia, sea vídeo, sea audio, sean fotos. Otro servicio, como por ejemplo puede ser Samba, ese es el formato que es software libre, es para poder tener las carpetas disponibles en red y poder hacer a ellas. Es un formato de Microsoft, además muy conocido últimamente por el ransomware que se extendió a través de Samba. Otros servicios como por ejemplo, a ver qué recuerde, bueno, ahora no recuerdo bien, pero la cuestión es eso, que instalé varios servicios de este tipo que no utilizaba y, la aplicación de mensajería, el Jabber o XMPP, esta aplicación de mensajería que es también de código abierto, que podéis, os expliqué en un podcast hace unos meses, cómo poder instalarla. Además están los repositorios de Ubuntu, de Raspbian, Debian. Quiero decir que no tiene ningún tipo de complicación, es súper sencillo instalarla. Y puedes tener vuestra aplicación de mensajería de forma privada a través de vuestra Raspberry Pi, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo esto no lo tenía corriendo, pero sí lo tenía instalado. Lo que sucede es que, bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, tenía un menú de inicio en el cual, pues, detenía estos servicios, porque no los utilizo, pero, bueno, hice esta reflexión, ¿no? Dije, bueno, al final, ¿para qué necesidad tengo de tener estos servicios aquí? Los desinstalo y listo, ¿no? Entonces, ganaré, pues, en velocidad, ganaré en rendimiento, etcétera. Y, bueno, así hice. Al final desinstalé todos estos servicios y dejé únicamente los que utilizo. Actualmente los que utilizo pues son Synthing, Resilio, Nextcloud como nubes, utilizo Plex. La conexión, en lugar de hacerlo dentro de mi red local a través de Samba, pues lo hago a través de SFTP. Y bueno, también dejé la carpeta con Wallaback, ya que Wallaback pues también está utilizando PHP, utiliza el servidor web. Quiero decir que, bueno, no es una instalación así, por así decirlo, como tal, aparte. Y bueno, pues dejé estos servicios, que son realmente los que utilizo, y la VPN, por supuesto, OpenVPN a través de PiVPN, que podéis también encontrar en episodios anteriores, cómo montar vuestra VPN de una forma súper sencilla y súper rápida. Y bien, pues bueno, me decidí a desinstalar estos servicios que no utilizaba, y bueno, la sorpresa ha sido que, claro, ha ganado muchísimo en velocidad la Raspberry Pi. La verdad es que ahora va como un cohete. Ha ganado también en rendimiento, y bueno, imagino que también ahora los niveles de temperatura serán más bajos. Vamos, que vale muy mucho la pena hacer esta reflexión, y ya no únicamente la Raspberry Pi, sino también en vuestro dispositivo móvil, en vuestro PC, en vuestro portátil, el hacer una limpieza y quitar todas esas aplicaciones que, por ejemplo, en el caso de un dispositivo móvil como Android, bueno, pues las tienes ahí, de tanto en tanto pues se van conectando y van trabajando en segundo plano, te van consumiendo batería, te ocupan espacio en el dispositivo y, bueno, son innecesarias. Recordar que vosotros también, en el caso de Android, como sabéis, podéis instalar aplicaciones que no estén en el propio Play Store, de manera que podéis extraer la APK, guardarla en una carpeta, y en un momento dado, si esa aplicación la necesitáis, sin necesidad de utilizar datos, por ejemplo, pues podréis instalarla, ¿no? Lo digo por aquella gente que me dice, ostras, es que claro, yo mi tarifa de datos es muy pequeña y claro, yo no puedo estar instalando, desinstalando, ¿no? Sí que es cierto que hay aplicaciones como los más comunes de los mortales, del 100% de las aplicaciones quizás solo utilizamos un 20%, y bueno, pues quizás ese sea el momento de poder desinstalar, guardar esas aplicaciones en una carpetita, y en el momento que la necesitáis, pues actualizáis, o sea, instaláis y listo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que es lo que estaba pensando, por eso os decía lo de actualizar, ¿no? Y quizás queden un poco desactualizadas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es el precio que hay que pagar. Luego, una vez la tengáis instalada, pues la podéis volver a actualizar, ¿no? Y bueno, pues eso, recomendaros esto, ya os digo, se gana muchísimo, así que os recomiendo solo utilizar y tener instaladas los servicios, aplicaciones mínimos que necesitéis, y no instalar por instalar, porque ya os digo, se gana muchísimo en rendimiento. También recordaros que es interesante, creo que lo recordé en podcast anteriores, el tener una buena tarjeta SD, que no vale cualquier tipo de tarjeta. Lo digo porque hay mucha gente que ya os digo, tiene problemas con la Raspberry Pi, y luego dice, ostras, va muy lenta y tal, y muchas veces sucede que es eso, están utilizando una tarjeta SD que no es buena. Y bien, y luego pues comentaros un podcast que tenía pendiente de grabaros, de hecho lo grabé, pero quizás amplíe un poquito más. Es un podcast de cómo veo yo mis feeds, mis páginas a través de los canales RSS, cómo sigo yo la actualidad de las páginas estas, y bueno, deciros que estoy implementando IMAX. Si recordáis, decidí tomar mis notas con IMAX y el sistema ORG Mode. Bueno, pues la verdad es que estoy encantado. Ha pasado meses, no sé, no apunté la fecha exacta en la que comencé, pero lo que sí que os puedo decir es que he vuelto a instalar OneNote y he vuelto a instalar Google Keep. Y mi experiencia con Google Keep, pues bueno, al principio no es que fuera mala. Quiero decir que, bueno, a ver, conozco Google Keep, la estuve utilizando mucho tiempo. Y bueno, como sabéis, la interfaz móvil es muy amigable, por lo tanto te encuentras bastante cómodo. Pero sí que es cierto que, una vez más, el hecho de tener todas tus notas en un único archivo y tener la posesión tú de esas notas, saber que si Google decide cerrar ese servicio en la semana que viene, pues vas a tener muchos problemas para extraer tus notas. Y la verdad es que exportar tus notas de Google Keep de nota a nota, en principio no hay problema, porque Google ya implementó la posibilidad de hacerlo, poder exportar a Google Docs esas notas. Así que en ese aspecto no hay problema, pero claro, si tenéis 500 notas, pues vais a tener un problema. Y luego el tema de lo que es OneNote. Bueno, OneNote es un... digamos que para tomar notas más... si son notas puntuales, notas rápidas, bueno, pues con Google Keep no hay problema. Lo que pasa es que si queréis, por ejemplo, guardar un tutorial en una nota, pues aquí va mucho mejor OneNote. Y bueno, OneNote es una aplicación que sí que permite más exportar las notas de una forma más sencilla, porque os permite exportar en PDF y demás. Pero bueno, es una aplicación que, por ejemplo, en el caso de Android, pues ocupa bastante espacio, es uno de los problemas. Sí que es cierto que podéis crear libretas independientes por temáticas y podéis descargar solo aquella carpeta que queráis utilizar, pero es una aplicación que ocupa mucho espacio. Y luego, por otra parte, pues bueno, es una aplicación que, para aquellos usuarios que utilizamos Linux, pues va bastante mal en Linux, porque tenemos que utilizar la versión online. En la versión de, si utilizáis desde Windows, la verdad es que va muy muy bien. Hay dos versiones, hay una versión que es para lo que era Windows Phone, y bueno, para la interfaz de esta Metro que utiliza Windows, que por cierto, Windows Phone, Windows ya pega el cierre. Creo que haber leído, ahora no recuerdo, pero es algo así como que Windows ya deja de dar soporte a Windows Phone ya totalmente, por lo tanto ya es un proyecto que muere. Pero sí que habían dos versiones de OneNote, una que era una versión más tipo Office, que estaba mucho más completa. La verdad es que era una aplicación, es como tener un Office de notas, ¿de acuerdo? Un Word, lo que es un Write, ¿no? Como sería en LibreOffice. Bueno, una aplicación de un editor de texto, pero para tomar notas. Y además es una aplicación de notas que sincroniza a través de la nube de Microsoft, que es OneDrive, con tu dispositivo móvil, ya sea pues un iPhone, ya sea un Android, sea lo que sea, ¿no? Lo que pasa que, como os digo, la gente que utilizamos Linux tenemos que utilizar la versión online, que no es que vaya mal, pero no va igual de fluido como puede ir una aplicación nativa, ¿no?, dentro del propio sistema operativo. Entonces, bueno, pues no acaba de ser todo lo fluido que desearíamos. Así que es la única pega que podemos ponerle, ¿no?, a OneNote. Aparte de que, bueno, no deja de ser lo que os digo, si vais exportando vuestros PDFs, pues no tendréis problema, pero bueno, puede llegar el día que, como ha sucedido con Wunderlist, como sabéis, Wunderlist pues la compró Microsoft y dijo, bueno, pues ahora no me gusta Wunderlist, ha creado una aplicación que se llama Todo para notas, y bueno, pues a toda la gente que tiene Wunderlist, que son muchos, porque además es una aplicación que estaba muy bien hecha y que funcionaba muy bien, pues bueno, se han quedado... pues ahí están migrando, ¿no?, como pueden, porque se quedan sin soporte ya y desaparece. Por lo tanto, bueno, al final, en resumidas cuentas, no hay nada como tener las notas tú, una vez más, siempre os lo he dicho. Y si queréis tener una forma de tomar notas, que también os comenté en dos podcasts anteriores, es Paper, la aplicación de Dropbox, que es muy amigable, es muy bonita a la hora de tomar notas, muy sencillo, es un copia-pega, tanto sea la versión móvil, la versión PC, la versión web, ¿no?, porque la versión PC es la versión web, y funciona muy muy bien. Y todo esto lo podéis exportar también, además, a la hora de tomar notas, tanto podéis hacerlo como si fuera a través de un Word o utilizando la metodología Markdown, o sea, escribiendo esa sintaxis. Si estás familiarizado con Markdown, pues bueno, escribiendo ese tipo de sintaxis, pues bueno, lo va reconociendo la propia Paper y va creando esa nota que luego, bueno, podéis exportarlo y podréis hacer pues como si fuera un librito. Así que bueno, yo creo que Paper está en lo, tal como os comenté aquel día, ¿no?, al principio, ¿no?, que digo, ostras, esto es un Google Docs, ¿no? Al final está un paso intermedio entre Google Docs, entre OneNote, entre Google Keep, y a la misma vez, bueno, puede incrustar archivos que están dentro de Dropbox. Así que ya os digo, es un paso intermedio entre un Word, entre OneNote, y porque al fin y al cabo en Paper creáis también libretas de forma independiente, de manera que, bueno, podéis crear una libreta completa y luego además exportar esa libreta en Markdown, de manera que es un formato un poco así, un poquito, digamos, más abierto. Y bueno, no sé, yo recomiendo mucho también Paper. Es una aplicación que me gusta bastante. No es mi aplicación principal, como ya os digo, mi aplicación principal es Emacs, ¿vale? Para tomar notas. Pero sí que es cierto que, bueno, al final, cada X tiempo voy haciendo el círculo, ¿no? Como os digo, ¿no? Empecé, bueno, voy a probar el Google Keep. Ostras, está bien, pero... Venga, va, pongo OneNote, está muy bien, pero... Y al final acabas en Paper y dices, bueno, Paper está muy bien. Así que, pues nada, voy a dejar aquí el podcast. Comentaros eso, que tengo pendiente ese podcast... un podcast de SinCin, donde quiero entrar más en profundidad, y cómo gestiono mis RSS a la misma vez, si puedo, no os prometo nada, quiero hacer un vídeo de cómo integrar los feeds RSS dentro de Emacs, y eso está muy bien, porque la verdad es que lo he empezado a utilizar y es súper fluido, igual que tomar notas, así que bueno, ya os iré comentando. Pues nada, mandaros un saludo, voy a llegar a mi centro comercial. Os grabaré más en estudio, porque sois muchos los que me habéis comentado que no, que os gusta mucho más cuando grabo en estudio que no grabando así por la calle. Pero bueno, he encontrado este momento y principalmente grabar en estudio, pero siempre que pueda, si tengo algo interesante que contaros y no tengo tiempo para hacerlo, os lo haré de esta manera. Así que un saludo a todos y nos vamos escuchando. Hasta luego.